en Honduras. En este país presentaron una demanda contra el Estado ante la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de los Estados Unidos. La denuncia se sustenta en las violaciones al capítulo laboral del TLC. Existen más de 19 casos sobre la negación al derecho de organización sindical, amenazas, asesinatos contra dirigentes, entre otros. La iniciativa fue interpuesta por organizaciones sindicales y de mujeres, con el apoyo de la mayor Federación Obrera Estadounidense, la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, conocida como AFL-CIO. En la demanda señalan sistemáticas violaciones laborales. Para ampliar esta información, le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal, Dunia Montoya. La abogada María Elena Savillón es la coordinadora del Centro de Solidaridad de la FLCIO en Honduras. Se ha presentado una queja ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de incumplimiento o continua violación a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de Honduras. Entendemos que ya ha venido una comisión que admitió la denuncia, la queja, y ha venido a iniciar el proceso de investigación de más de 19 casos que fueron presentados. Así es, esta es una demanda que se presentó en contra del Estado de Honduras por violaciones y agresiones de los derechos laborales tras ratificación del CAFTA en Honduras. Lo interesante de acá es que son casos en donde el Estado de Honduras ha omitido su deber de cuidado y las violaciones a los derechos laborales han sido reiterativas y sistemáticas en todos los trabajadores. Esta demanda se planteó bajo el capítulo 16 y el 20 del CAFTA y, como usted bien lo dijo, se presentó en las oficinas de Asuntos de Comercio y Trabajo en Washington, D.C. Las organizaciones sindicales en Honduras, constituidas por las tres centrales y algunas federaciones y confederaciones de estas tres centrales, junto con CONCIVA y el Centro de Derechos de Mujeres, en compañía con la AFL-CIO de Estados Unidos, fueron los que presentaron esta demanda en la ciudad de Washington el 26 de marzo de este año 2012. Está constituida la demanda en tres sectores, los cuales son el sector agrícola, el sector maquila y el sector portuario. Todos estos casos son generalmente por agresiones en contra de los sindicatos que se están constituyendo dentro de estas fábricas por no pago de derechos y por la omisión que el Estado ha tenido en garantizar, como le dije anteriormente, los derechos de las y los trabajadores. Esto implica de que han abandonado los casos, implica que los inspectores han actuado incorrectamente, las multas que les han puesto a estas empresas, que son lastimosamente muy bajas en consideración a todo lo que le deben a los trabajadores, y la omisión que ha tenido el Estado por no corregir todas esas negligencias que se han venido dando. Casos aquí desde el año 2006 hasta el año 2012, ¿verdad? Son casos que están documentados y que se han agotado en instancia administrativa, como es la Secretaría de Trabajo, los juzgados del Estado del Trabajo, la Corte Suprema de Justicia y en algunos casos la Corte de Apelaciones también, y no se le ha garantizado en todas instancias el deber de cuidado para los y las trabajadoras. Una vez que fue admitida esta demanda, se nombró una comisión por la Oficina de Asuntos de Comercio y Trabajo en Washington, D.C., a través de la OTLA, y vinieron en este mes de julio, en la segunda quincena, vinieron a hacer unas investigaciones en los tres sectores que le comenté. ¿Cuál ha sido la reacción de parte de la Secretaría de Trabajo y otros funcionarios del gobierno cuando se admitió la queja y ahora que también se desplazó una comisión para investigar cada uno de los casos presentados? El ministro del Trabajo hizo algunas declaraciones en los Estados Unidos, en Washington, y las cuales nos parecen, nos toman de sorpresa, pues, a las organizaciones sindicales en Honduras, más que todo, porque él dijo en esa entrevista de que todos los casos que estaban dentro de la queja, no, más que todo de un porcentaje, dijo que el 75% de los casos que estaban dentro de la queja eran por cuestiones después del golpe de Estado, por agresiones después del golpe de Estado, y que todos eran casos políticos, y que el 25% eran cuestiones laborales, pero que se podían, que el Estado iba a garantizar que acreditar que habían hecho lo correcto, lo cual todos sabemos, lo que conocemos el documento de la queja, sabemos que no es así. Y lo único que hay ahí que manifiesta contra lo que es el del golpe de Estado en el 2009 son algunas amenazas y algunos asesinatos en contra de sindicalistas. tras el golpe de Estado en Honduras. Pero los casos, los 19 casos que están dentro de la queja, son por violaciones sistemáticas por parte del Estado. Este recurso legal que establece el CAFTA para exigir cumplimiento a los derechos laborales en los países que lo suscribieron garantiza respeto a los trabajadores y trabajadoras. Eso no es una varita mágica que va a venir a solucionar los conflictos laborales, porque sabemos que serían cambios estructurales y que van a venir poco a poco, pero sí es una herramienta que el movimiento sindical hondureño lo está utilizando. Nuestro agradecimiento a la abogada Marielena Savillón, coordinadora en Honduras del Centro de Solidaridad de la FLCIO. Para Voces Nuestras, desde Honduras, Dunia Montoya, de Comunicación Comunitaria Común.